Aquí tienes un resumen rápido sobre la historia y los secretos de la Casa de las Carnicerías de Ávila. Este curioso edificio del siglo XVI, literalmente pegado a la muralla medieval, esconde una historia loquísima de reyes, carne y harina, siendo hoy tu puerta principal para explorar la ciudad. Primero, hablemos de sus orígenes, que fueron bastante polémicos. Cuando el arquitecto Francisco de Mora lo levantó en 1590, nació para guardar vino y albergar dos enormes carnicerías. Pero, claro, hubo tantas protestas vecinales que los carniceros tuvieron que volverse a sus plazas originales, el Mercado Grande y el Chico. Tras este lío, el edificio se reinventó como el Peso de la Harina, controlando todo el grano local hasta el siglo XIX. Segundo, entra en acción el mismísimo Felipe II. Resulta que la construcción bloqueaba el paso por el postigo del obispo, sacando de quicio al cabildo de la catedral. La gran solución del rey en 1597 mandó tapiar ese acceso y abrir una puerta nueva, cortando literalmente el edificio por la mitad. Así, la nueva apertura dejó un lado para el grano y el vino y el otro sirvió de posada para jueces y capitanes militares. Finalmente, hablemos de su magia actual. Hoy en día es la Oficina Municipal de Turismo y una rareza que sigue adosada al muro exterior. Pero lo mejor es que es tu acceso directo para subir al adarve, ya sabes, el paseo de ronda, y recorrer desde las alturas una de las fortificaciones medievales mejor conservadas de toda Europa, con audioguías incluidas, claro. Así que, la próxima vez que pasees por las espectaculares murallas de Ávila, recuerda que tu aventura arranca exactamente donde la ciudad pesaba su pan y alojaba a sus capitanes.